Daniel 1 prepara el escenario para lo que se desarrolla a lo largo del libro e introduce sus temas principales. Dios emerge como el personaje principal del libro, gobernando sobre los reyes y reinos del mundo y ayudando a su pueblo fiel mientras viven en una tierra extranjera. Y entre una multitud de cautivos, cuatro jóvenes navegan con una sabiduría sin precedentes las complejidades de la corte de Babilonia, mientras comprometen sus corazones a permanecer fieles al Dios de sus padres. Estos son los tres temas principales de esta lección. Número uno, en medio de un evento tan trágico como el exilio, Dios tiene el control. El exilio no tuvo lugar como un incidente inesperado provocado por el poder de Babilonia, sino como la culminación del juicio anunciado por Dios sobre un pueblo impenitente. El tema número dos. A medida que avanzaban en el proceso educativo, Daniel y sus compañeros decidieron resistir al adoctrinamiento del imperio. Y aunque las apariencias externas indicaron que Dios había perdido la batalla contra las deidades paganas, resulta que estos jóvenes se mantuvieron fieles y actuaron de acuerdo con la palabra de Dios. Y el tema 3, Daniel y sus compañeros eran sabios. Y esta caracterización se refiere a algo más que sabiduría o conocimiento intelectual. Indica una habilidad divina para ver la vida desde la perspectiva de Dios. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos con este versículo que resume nuestra lección, Daniel 1, 17. A esos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. La Biblia no evita mostrar las debilidades de la humanidad caída. Desde Génesis 3 en adelante, la pecaminosidad humana y sus tristes resultados se muestran de manera destacada. Pero a la vez también vemos los casos de los que demuestran gran fidelidad a Dios, casos especiales, incluso ante incentivos poderosos para hacer cualquier cosa menos fieles. Algunos de los ejemplos más conmovedores de tal fidelidad se ven en el libro de Daniel. Sin embargo, al estudiar a Daniel, tengamos en cuenta que el verdadero héroe del libro es Dios. Estamos tan acostumbrados a las historias que ponen el énfasis en la fidelidad de Daniel y sus amigos, que podemos dejar de exaltar la fidelidad de aquel que guió y sostuvo a esos cuatro jóvenes mientras se enfrentaban al poder y los encantos del imperio de Babilonia. Ser fiel ya era un gran desafío en la propia tierra y lugar, y mucho más cuando se debía enfrentar la presión de una tierra, cultura, religión extranjeras. Pero los protagonistas humanos enfrentaron los desafíos porque, como el apóstol Pablo, sabían en quién habían creído y en él confiaban. Bueno, a primera vista, el libro de Daniel comienza con una sombría nota de derrota. Judá había capitulado ante Nabucodonosor, y los vasos del templo habían sido llevados de Jerusalén a la tierra de Sinar. La palabra Sinar aparece en la Biblia en Génesis 11:2 como la ubicación de la Torre de Babel. Sinar era un signo ominoso, ya que aludía a un proyecto arraigado en el desafío, un desafío abierto hacia Dios. Pero aun cuando los constructores de Babel habían fallado en su intento de alcanzar los cielos, las apariencias externas sugerían que Nabucodonosor y sus dioses, ubicados en la tierra de Sinar, habían vencido al Dios del pacto con Israel. Y aún así, las líneas iniciales de Daniel dejan en claro que la derrota de Jerusalén no se atribuye al poder superior del rey de Babilonia, sino que habían ocurrido porque el Señor entregó en sus manos, las de Nabucodonosor, a Joacim, rey de Judá. Mucho antes, Dios había anunciado que si su pueblo lo olvidara, o lo olvidaría y quebrantara su pacto, los enviaría como cautivos a una tierra extranjera. Por lo tanto, Daniel sabía que detrás y más allá del poder militar de Babilonia, el Dios del cielo estaba conduciendo el devenir de la historia. Es esta visión clara de la soberanía de Dios lo que sostuvo a estos jóvenes y les dio fuerza y valor para enfrentar la tentación y la presión del imperio babilónico. Quiero leer en segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículos 10 en adelante, y después el capítulo 24, y dice así. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán por presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Manasés, mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacín. ¿Notas por qué Dios da a Judá y a Jerusalén en manos de los babilonios? Sí, amigo, Dios es amor y justicia, lento para la ira y muy paciente, esperando siempre un cambio de parte de sus hijos. ¿Sabes que al enfrentar los desafíos del siglo XXI, necesitamos recuperar la percepción de Dios que se refleja vívidamente en el libro de Daniel? Porque según este libro, el Dios a quien servimos no solo impulsa las fuerzas de la historia a través de su soberanía, sino que también interviene misericordiosamente en la vida de su pueblo para proporcionarle auxilio crucial en tiempos de necesidad. Y como veremos más adelante, lo que Dios hizo por los cautivos hebreos, lo hará por su pueblo en el tiempo del fin, independientemente de los variados ataques contra ellos y su fe. Por eso pregunto, ¿cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta tu fe ahora? Ya sea de fuentes externas, del seno de la iglesia, o de tus propios defectos personales de carácter. Y otra pregunta, ¿cómo puedo aprender yo a depender del poder de Dios para que nos ayude a superar lo que sea que tengamos por delante? Bueno, la fe de Daniel fue severamente probada bajo la presión. Daniel 1 tenemos que dice: en el año tercero de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Al llegar a Babilonia, estos cuatro jóvenes tienen que enfrentar un desafío muy serio a su fe y convicciones. Fueron seleccionados para someterse a un entrenamiento especial para servir al rey. ¿Sabes que los antiguos reyes a menudo reclutaban a algunos de sus mejores cautivos para servir en el palacio real? Y por lo tanto, cambiaban su lealtad en favor del rey y los dioses del imperio que los habían capturado. Y de hecho, todo el proceso tenía un propósito, o el propósito de efectuar algún tipo de conversión y adoctrinamiento que resultara en el cambio de la cosmovisión. Y como parte de ese proceso, a los cautivos hebreos se les cambiaron los nombres. Un nuevo nombre señalaba el cambio de propiedad y el cambio de destino. Por lo tanto, al renombrar a los cautivos, los babilonios tenían la intención de ejercer autoridad sobre ellos y obligarlos a asimilar los valores y la cultura de Babilonia. Sus nombres originales, que señalaban al Dios de Israel, se reemplazaron con nombres que honraban a las deidades extranjeras. Bueno, pero había más que eso. Además, el rey determinó que los jóvenes debían comer de su mesa. Ahora, comer de la comida del rey tenía profundas implicaciones en la antigüedad, porque significaba lealtad irrestricta al rey y reflejaba una dependencia total de él. Y generalmente, tenían que rendir toda su lealtad a los dioses y al rey de ese imperio. Obviamente, significaba la aceptación y la participación en el sistema de adoración del rey. Por esos motivos, Daniel y sus compañeros se encontraron en una situación muy difícil. Y para que se pudieran mantener leales a Dios y sobrevivir al poder abrumador del sistema imperial, se requería nada menos que un milagro. Y para complicar aún más las cosas, resulta que la ciudad de Babilonia misma también se había erigido como una expresión monumental del logro humano. La belleza arquitectónica de los templos babilónicos, los jardines colgantes y el río Éufrates. Ese río que serpenteaba por la ciudad transmitía una imagen igualmente de gloria y poderío. Entonces, a Daniel y sus amigos se les ofreció la oportunidad de ser promovidos y la posibilidad de disfrutar de los beneficios de la prosperidad de ese sistema. Podían dejar de ser hebreos cautivos y convertirse en oficiales reales. Pregunto, ¿comprometerían sus principios para recorrer el camino fácil hacia la gloria? ¿De qué manera podrían estos jóvenes haber racionalizado la decisión de poder renegar de sus convicciones? ¿De qué manera podrías tú enfrentar desafíos similares, aunque tal vez más sutiles? Y me viene a la mente este versículo que dice que si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los de a caballo? ¿Sabes? Son las pequeñas decisiones que tomamos cada día las que nos preparan para la prueba suprema. Bueno, sigamos ahora con el relato de una firme resolución. Daniel capítulo 1, versículos 7 al 20. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¡Qué testimonio! Aquí vemos 2 factores en acción, amigo, amiga. El libre albedrío de Daniel y la intervención de Dios. Da la impresión de que los 4 cautivos hebreos no se opusieron a sus nombres babilónicos. Lo más probable es que no pudieran hacer nada al respecto, aparte de usar sus nombres hebreos entre ellos. Pero con respecto a la comida y el vino de la mesa del rey, estaba en su poder consumirlos o no. Por eso, la libre elección de los 4 hombres, estos 4 muchachos, es muy importante aquí. Sin embargo, si un oficial podía cambiar sus nombres, ellos pensaron, también podía cambiar el menú. Bueno, y había 2 razones probables por las que los 4 no querían comer de la mesa del rey. Primero, las comidas de la mesa del rey podían contener carnes inmundas, y esto estaba descrito claramente en Levíticos 11. Dios hizo la distinción. Segundo lugar, la comida ofrecida primero como comida a la imagen del Dios y luego era enviada al rey para su consumo. Por lo tanto, cuando Daniel dejó en claro, sin recurrir al subterfugio o al engaño, que su solicitud tenía una motivación religiosa, es decir, la comida en el palacio lo contaminaría a él y a sus amigos, Él estaba siendo muy valiente, extremadamente valiente. Y al considerar la interacción entre Daniel y el oficial babilónico, se destacan algunos puntos importantes. Primero, Daniel parecía entender bien la difícil posición del oficial, por lo que propuso una prueba. 10 días consumiendo las comidas alternativas debían ser suficientes para demostrar los beneficios de la dieta y, por lo tanto, calmar los temores del oficial. Y, en segundo lugar, la certeza de Daniel de que el resultado sería tan positivo en un periodo de tiempo tan corto provenía de la absoluta confianza en Dios. Y tercero, la elección de una dieta de verduras y agua apuntaba de nuevo a la comida que Dios le dio a la humanidad en la creación. Un hecho que quizás influyó también en la elección de Daniel. Después de todo, ¿cuál dieta podría ser mejor que la que Dios nos dio originalmente al principio? Pregunto, ¿qué era tan importante en la libre elección de Daniel que abre el camino para que Dios actúe como lo hace? ¿Qué lecciones podemos sacar de ello acerca de la importancia de nuestras elecciones? ¿Cuál debería ser el impacto de nuestra confianza en Dios sobre nuestras elecciones? Preguntas profundas, ¿verdad? Bueno, Daniel y sus compañeros fueron elegidos para el servicio real porque se ajustaron al perfil establecido por Nabucodonosor. Según el rey, los oficiales del palacio no debían tener mancha alguna y debían ser apuestos. Curiosamente, los sacrificios y las personas que servían en el santuario tampoco debían tener mancha, ¿recuerdas? Bueno, el rey de Babilonia parecía compararse con el Dios de Israel, dado que exigía calificaciones similares para los que servían en su palacio. Y por otro lado, tales características pueden sugerir que Daniel y sus compañeros eran sacrificios vivientes para Dios al enfrentar los desafíos del imperio babilónico. Leo 3 textos al respecto, Gálatas, Mateo y 2 Corintios. Y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pregunto, hermano y hermana, amigo y amiga, ¿qué nos dicen estos versículos acerca de cómo podemos permanecer fieles en medio de las tentaciones que enfrentamos? Bueno, Dios honró la lealtad de los 4 cautivos hebreos. Y al final de su periodo de prueba de 10 días, se los vio más saludables y mejor nutridos que los otros estudiantes que habían practicado o participado de la mesa real y practicado otra dieta. Entonces, Dios le dio a sus 4 siervos conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y solo a Daniel, Dios le dio entendimiento en toda visión y en sueños. Y este don jugaría un papel importante en el ministerio profético de Daniel. Así como Dios honró la fe de sus siervos en la corte de Babilonia, Él nos da sabiduría cuando enfrentamos los desafíos de este mundo. Porque de la experiencia de Daniel y sus compañeros, aprendemos que de hecho podemos no contaminarnos con los elementos corruptores de nuestra sociedad. También aprendemos que no necesitamos aislarnos de la sociedad y su cultura para servir a Dios, porque Daniel y sus compañeros no solo vivían en medio de una cultura que se basaba en mentiras, errores y mitos, sino que se los educó en esas mentiras, errores y en esos mitos. Y sin embargo, permanecieron fieles. Por eso, amigo, amiga, no importa dónde vivamos, nos enfrentamos con el desafío de ser fieles a nuestras creencias en medio de las influencias culturales y sociales que son contrarias a las mismas. Tú y yo fácilmente podemos identificar las influencias negativas de nuestra cultura y a la vez preguntarnos, ¿cuán adecuadamente las estoy desafiando? Bueno, finalmente vino el examen. Leo Daniel 1, 17 al 21. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y yo pregunto, ¿cuál fue la clave del éxito? ¿Cuál fue la clave de estos cuatro jóvenes? Después de 3 años de entrenamiento en la Universidad de Babilonia, los cuatro hebreos fueron llevados ante el rey para el examen final. No solo estaban más saludables que los otros estudiantes, también los superaron en conocimiento y sabiduría. Los cuatro fueron contratados de inmediato para servir al rey. No debemos olvidar que este conocimiento y sabiduría sin duda incluía mucho paganismo. Sin embargo, lo aprendieron de todos modos y obviamente también lo aprendieron bien, aun cuando no lo creían. Y Nabucodonosor podía pensar que tal logro tendría algo que ver con la dieta del palacio y el programa de capacitación que habían seguido los cuatro estudiantes. Sin embargo, Daniel y sus compañeros sabían, y la narración lo muestra claramente, que su desempeño superior no era por el sistema babilónico, todo provenía de Dios. ¡Qué ejemplo tan poderoso de lo que Dios puede hacer por los que confían en Él! No debemos temer el poder abrumador de los medios, ni de los gobiernos, o de otras instituciones que puedan amenazar con destruir nuestra identidad como hijo de Dios. No temas ser diferente. Y aquí hago una pausa. No temas ser diferente porque a veces aún nuestra teología está cambiando, tratando de asimilarnos a lo que otros están enseñando, que no tienen ni la mínima luz que Dios nos ha dado en su palabra. Amigo, amiga, al depositar nuestra confianza en Dios, podemos estar seguros de que Él puede sostenernos en momentos difíciles y preservarnos contra viento y marea. La clave, ¿sabes?, tomar las decisiones correctas cuando nuestra fe debe enfrentar desafíos. Allí está la clave. Por eso, al considerar Daniel 1, aprendemos algunas lecciones muy importantes sobre Dios. Número 1, Dios tiene el control de la historia. Yo lo creo. Número 2, Dios da sabiduría para que podamos navegar el ambiente más hostil de nuestra cultura y sociedad. Y yo diría sutil también, porque a veces es tan difícil. Número 3, Dios honra a los que confían en Él por medio de la convicción interna y el estilo de vida. El capítulo concluye señalando que continuó Daniel hasta el primer año del rey Ciro. Y la mención de Ciro aquí es significativa, proporciona un atisbo de esperanza en medio de la experiencia del exilio. Porque Ciro es ahora el elegido por Dios para liberar a sus hijos y permitirles regresar a Jerusalén. Aunque el capítulo comienza con la aparición de la derrota y el exilio, concluye con un atisbo de esperanza y el regreso a casa. Oh, este es nuestro Dios. Incluso en los momentos más difíciles de nuestras vidas, siempre abre una ventana de esperanza para que podamos ver la gloria y la alegría que se encuentran más allá del sufrimiento y el dolor. Y aunque la vida parezca o pueda estar marcada por circunstancias inexplicables y difíciles, el Dios a quien servimos tiene todo bajo control y puede convertir lo malo en lo bueno, lo imposible en lo posible, y si no, mira la tumba vacía, allí está la garantía que para Dios no hay nada imposible. Y ahora, amigo y amiga, para concluir, hago unas preguntas de reflexión. ¿Cómo se comparan las circunstancias de Daniel en la corte de Babilonia con las de José en Egipto y Esther en Persia? ¿Quién crees que enfrentó los desafíos más difíciles? Si te dieron la opción de elegir, ¿en qué zapatos te gustaría estar? Si fueras Daniel o alguno de sus amigos, ¿cómo verías a Dios si Él permitiera que un ejército extranjero invadiera tu país, destruyera tu cultura, te deportaron a tierra extranjera? ¿Es más difícil ser obediente al Señor en tu propia tierra, entre tu propia gente, o entre extranjeros en un país lejano. Cuando te enfrentas a desafíos relacionados con la observancia del sábado, por ejemplo, la integridad en tu negocio, en tu trabajo, las relaciones con amigos no cristianos, no adventistas, etc., ¿cómo te va en comparación con Daniel? Piensa en lo fácil que hubiera sido para Daniel y sus compañeros haber transigido con su fe. Al cabo nadie los veía. Después de todo, los babilonios eran los conquistadores. La nación judía había sido derrotada. ¿Qué más pruebas, por decir así, se necesitaban para que los dioses de Babilonia ver que eran superiores al Dios de Israel? Y por lo tanto, Daniel y sus compañeros debían aceptar ese hecho. En tal caso, ¿qué verdades bíblicas importantes deben haber sostenido que los ayudaron a sostenerse durante ese tiempo? Acuérdate que ellos tenían solamente, ¿qué parte de la Biblia? Solamente el Pentateuco y tal vez algunos otros profetas. ¿Qué nos debería decir esto sobre la importancia de conocer nuestras Biblias y entender la verdad presente? Dios nos ayuda, amigo y amiga, a ir a la palabra, a firmar ahora nuestros pies sobre terreno sólido, que es Jesús y su palabra. Hoy tenemos este bendito libro, un manual que no solamente nos habla de salud, de hecho los que aplican los principios entre 7 a 15 años más, manual de relaciones interpersonales, manual de la familia, manual de cosas espirituales, ese manual completo del fabricante, que nos ayuda no solamente a vivir felices aquí, sino también la fórmula para vivir para siempre. La palabra. Toma tiempo. Hazte un favor a ti mismo. Lee. Estúdiala con oración. Y Dios afirmará tus pies en los momentos difíciles. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque diste fe y valor a estos jóvenes. Y uno llega a estas historias, nos llegan como un legado de que podemos hacer lo mismo en este tiempo final. Se acerca la crisis, pero nada tenemos que temer. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Habría mucho más para hablar de esta hermosa lección, pero ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizarla. Transfórmate tú en un canal de bendiciones. Y el mensaje de este libro es que las cosas han de terminar bien para el pueblo de Dios. Este es el mensaje de Daniel, es el mensaje de este bendito libro. ¿Por qué? Porque este libro nos habla de que tú y yo valemos mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.